Señor, humildes vivirá. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad, que tu ayuda me proteja. Proclamaré su grandeza dando gracias, alabaré con cantos el nombre de Dios. Busquen al Señor, humildes y vivirán, porque el Señor salvará. Y volverá a edificar las ciudades de Judá.